Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diabolus y Música nuevamente en el aire, programa número 159 del día viernes 9 de septiembre. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, a este espacio de difusión de música pesada. Y aquí vamos nuevamente. ¿Cómo le va, señora? Hola, Rick, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Señor operador, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí, pero sí, pará, sí. Pará, esa no es la voz de Pablo. No, claro, por eso dije señor operador. Porque no se acuerda el nombre. ¿Qué pasó? Bueno, sí, vengo con la Pasaron cosas. Pablo creo que se quiso ir a Dubái el fin de semana. Viste que la gente que tiene radios tiene guita. Dijo, este fin de semana me voy a Dubái. Y bueno, eso es muy cierto, ¿eh? Entonces me dijo, Gonza, venía a laburar, yo me voy a Dubái. Bueno. Igual no me extraño, porque viste que Pablo anda de acá para allá, viene de vacaciones. Che, viene de vacaciones y se va de vacaciones de nuevo. Pablo está comiendo siempre un asadito en Entre Ríos. Y pero lo interesante de esto es que, si bien usted, yo sé... con certeza que viene mi compañera amiga, así que... Claro, no, lo que tengo entendido, no le gustó que refrescara, dijo, me voy a un lugar con calor. Sí. Tengo entendido que hizo eso, Pablo. Está bien. Evidentemente. Bueno. Bien, hoy hay mucha música y tenemos programadas dos entrevistas, dos llamadas telefónicas. Dentro de un ratito hacemos la primera. En la segunda hora estaremos hablando con nuestro amigo Peri Rodríguez, guitarrista de Gueparro, la banda brasilera, que... se tendría que estar presentando dentro de una semana, pero él mismo nos va a contar qué sucedió, nos va a poner al tanto de las novedades de la banda, la actualidad de la banda, en qué andan. Así que mientras terminamos de acomodarnos, arrancamos, pero con todo, Aspix, y el tema es Botox Implosion. Let's go. arrancamos a puro death metal, para no romper la onda. Vamos con Morbific de Finlandia, que lanzó su álbum debut el pasado 2021, el año pasado. Es un repugnantemente asesino death metal podrido de la vieja escuela. Recopilamos algunos datos más de la banda extraídos de una entrevista del webzine Blog de Nax Cock de Inglaterra. Respecto a las influencias y su juventud, mencionan los fineses: nos encanta jugar y crear old school death metal y nunca pensamos en el aspecto de mantenerlo vivo, pero sí, eso es lo que significa, me alegro por ser parte de eso. Ja, ja, ja, dice la risa que tiene este sueco. Después de una demo del 2020 sacaron su álbum debut Omnium Seed of Putrefied. El LP tuvo una muy buena acogida con un muy buen trabajo realizado en conjunto por el sello Headsplit y War Anthem Records. Ahora firmaron con el sello Me Saco Un Ojo Records y Memento Mori, o sea, hacen asociaciones para poder editar los trabajos de todas las bandas. Es una metodología de trabajo que en todo el mundo funciona y la verdad que me alegro porque si de esta manera, de manera cooperativa, sigue adelante la escena viva. Para la salida de su nuevo trabajo del 2022, Skirm Beyond de Mortal Realm, con fecha de salida en octubre 2022. Respecto a lo que es la música, el nuevo trabajo tendrá nuestros riffs más lentos y rápidos hasta la fecha. Los riffs también son mejores. Hay una canción más larga, hay algunas partes animadas. Estamos realmente emocionados de lanzar nuestro segundo larga duración. Este será nuestro mejor esfuerzo hasta ahora, sin duda. Respecto al sonido, del sonido old de la banda, usamos pedales Boss DS2 para guitarra. No fue realmente una decisión consciente usarlo. Lo compré hace años y se ajusta muy bien a nuestro sonido. El sonido del bajo es muy estilo Mortician y eso es lo más adecuado para nuestra banda. ¿Recomendaciones de la nueva escena finesa? Aquí hay una lista de la enfermedad finlandesa que todos deberían ver. Las más nuevas primero, ¿no? Obviamente, Scum Reaper, Cryptic Hatred, Perinei, Devil Vomit, Sadistic Drive, la otra banda donde toca uno de los integrantes de Morbific, Ghastly, Gorephilia, Galvanizer, Cadaveric Incubator. Luego, algunos más antiguos como Demilich, Adramilich, Ripicolu, Aborrescence, Beherit, Combus, Demigod, Disgrace. Esas son bandas de mi época, diría un viejo. Y bueno, hay demasiadas bandas increíbles para enumerarlas aquí, pero aquí hay algunas esenciales. Para este lanzamiento comenzaron a trabajar en una futura gira por Europa. Juha Johanoven en bajo y voz, Oni Bakevainen en batería, Oli Bakevainen en la otra guitarra, el hermano de Oni. Esto es Morbific y mientras esperamos el nuevo álbum vamos a escuchar uno de su primer trabajo de Formed in Phantasmal Fog. sonaban estos fineses, Morbific, tremenda banda y realmente fiel ahí al sonido de la vieja escuela. Vamos a seguir con un poquito más de death metal. Exhumed regresa de las profundidades con su macabro nuevo álbum, To the Dead. La carrera histórica de la banda no necesita presentación. Exhumed son los pioneros del metal gore empapado de sangre. To the Dead es la culminación de décadas y décadas de riff, de pesadilla, blast beat, devastadores y gritos infernales de las profundidades de las que salió la banda. To the Dead es un destino, dice el autor intelectual de Exhumed, Matt Harvey. Un mundo podrido, poblado por las verdades grotescamente retorcidas de nuestro mundo despierto y las consecuencias decadentes de nuestra ambición más trastornadas. Pero también es el título que evoca una celebración y a una invitación al mundo empapado de sangre de Exhumed. Para esta celebración de Exhumed, Harvey dice: hemos ampliado el equipo de compositores del disco para incluir a los ex miembros Mike Byrne, León de Muerte, Matt Vinet y Bat Barkey, en un esfuerzo por celebrar la historia de la banda. En este momento, un par de décadas, y creo que el disco resultante es un excelente testimonio de la sorprendente longevidad del gore fucking metal. Así que, por favor, acepta la humilde invitación de la banda y sumérgete 2 metros hasta su nivel. Exhumed no puede esperar a que sientas una bocanada de lo que han cocinado. Será lo más divertido que hayas tenido a estar asqueado. Lanzamiento del álbum 21 de octubre del 2022, el single adelanto, Drained of Color. Sí, no tenés nada. No tengo nada, no lo tengo manejado de esa manera. Escuchábamos el single de Exhumed, adelanto Drained of Color, y ahí nomás le pegamos un tema de Halford. Estamos usando los temas de cortina de Don Rob Halford para ir abriendo los bloques. Made of Metal es el álbum del 2010 de Halford. Este trabajo, este álbum, siempre lo usamos cada tanto porque realmente es un disco hermoso, un disco buenísimo. Para aquellos que quieran comunicarse o enviarnos algún mensaje, pueden usar, si estás fuera del país, el 54-911-2479-2288, Telegram arroba Mixtape Radio, WhatsApp y Telegram son los medios de comunicación, sino a través del fanpage de... Tenemos el Instagram y Facebook, Diabolos y Música. Y a nuestro correo, se contactó Ariel Cabut, que nos envió el material de esta nueva banda o nuevo proyecto. Se llama Hyperlord. Es un encuentro de dos mundos musicales, nos explica, la música electrónica y el metal extremo. Claudio es un DJ de mucha trayectoria en la producción de música house y distintos estilos de música electrónica, que refleja aquí su empatía y disposición a la lucha por los valores más humanos, haciéndole par en las tremendas voces logradas por Adolfo, quien ya ha experimentado la música extrema desde hace muchos años, y sujetando estos componentes entran las cuerdas de Ariel, quien pudo alcanzar todos los cabos para atarlos y gestar este ente sonoro denominado Hyperlord. A través de Black Rat Records, su música se esparce de manera digital en su Bandcamp, Black Rat con doble T records.bandcamp.com. Ahí encuentran no solo este trabajo de Hyperlord, sino hay varios más que está distribuyendo Black Rat. Así que vamos a escuchar a Hyperlord con el tema No Future. We'll be right back. Diablo sin música. Esto fue Hyper Lord, la banda de Ariel Cabut, que nos envió el material. Se conectó, si ustedes ingresan al fanpage de Diablo sin música, ahí están los contactos, el mail, o tienen un para enviar WhatsApp. Él se comunicó enviando la información de la banda, los links de descarga y todo ese tipo de cosas que hacen falta para que nosotros podamos pasarlo, sino directamente al mail. Ahí hay un mail y lo envían. Lo que sí, van a tener que esperar un poquito porque ahí tenemos el mail desbordado de gacetillas que nos mandan los diferentes prensa de todo el mundo, porque tenemos un par de prensas que nos desbordan el correo, así que nos damos abasto con, o sea, para pasar limpio, ¿no? Vamos al momento de la primer comunicación. Vamos a ver, Ale, pasame en limpio la comunicación que viene. Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? A ver, para que toda la gente sepa con quién vamos a hablar, porque en realidad íbamos a hablar con un varón y estamos hablando con una mujer. Así que por favor, te puedes presentar. Gracias, señora operadora. Bueno, en realidad iba a ser hombre, pero me crecieron las tetas y terminé siendo Melina Marcielo. Claro, ni más ni menos que Melina Marcielo. ¿Cómo estás, Melina? No, dejame explicar que iban a hablar con mi compañero, Toto Corsi, de Héroes del Metal, y bueno, está con una angina, está muy enfermo y no puede ni hablar, pobre, así que bueno, me derivó a mí como parte de la organización Héroes del Metal, así que... nada, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Me presento, me llamo Marcelo, baterista de CCM y además parte de la organización Héroes del Metal. Acá ando para todos. Buenísimo, Meli. En realidad, bueno, bienvenida a Diabolus. Qué bueno que te tengamos a vos. Perdón, Toto, ¿no? Qué bueno que te tengamos a vos. Claro, porque la verdad, nada, sos digna de mi admiración, así que... bueno, joya, que estés hablando. Por Toto, me lo desmerecen a Toto. Claro, no, un grosso, un buen tipo, una buena persona, un excelente ser humano. Y creo que un poco eso es lo que me movió, más allá de que sé que es un profesional, a preguntarle, che, ¿querés salir un poco al aire para que nos contara brevemente de qué se trata este proyecto que me parece súper interesante? Así que, contanos. Bueno, Héroes del Metal, la verdad que yo siempre lo digo, lo digo en todas las notas y entrevistas que me hacen, es como una parte de mi corazón, ¿no? Porque Héroes del Metal es re groso para mí, o sea, toda la movilización y todo lo que hacemos. Y de acá le voy a dar, obviamente, un punto a mi compañero, el señor Toto Corsi, Ezequiel Toto Corsi, que fue el creador de todo esto, ¿no? El que inventó todo esto. Uh-huh. Y aparte lo quiero, esta vez lo quiero. Y a mí, por ejemplo, yo fui convocada como músico. En el primer Héroes del Metal que hicieron, bueno, Toto lo inició con Andrea del Río, que ahora ya no está más en Héroes del Metal. Sí. Pero en su momento eran ellos dos solos y después ellos pensaron en hacerlo un poco más grande y en crecer como organizadores del evento, que la idea de ellos era hacerlo... más grande y solidario para ayudar merenderos y gente y en situaciones complicadas. Y ahí empezó todo, la historia con ellos dos, ¿no? O sea, como cabecillas al inventario de esto. Ahí fue cuando Toto tuvo la idea de ponerle Héroes del Metal, el nombre es de él, porque está basado en los que los héroes son los músicos por venir a ayudar, por sumarse. Él dijo cuando vio las bandas, dijo, estos son héroes, luego, o sea, gente que se brindó a hacer el evento, y ahí quedó la frase Héroes del Metal y le puso el nombre. Cuestión que Toto fue el creador de todo, el cabecilla de todo este quilombo, ¿no? Gracias a Dios tenemos un hombre como él, que la verdad que es un tipazo y se brindó a hacer todo lo solidario, que aprende un montón de Toto, la verdad. Yo lo quiero como un padre. Y, wow. Y después él ahí convocó, yo fui la última en entrar, soy la última quilombera que entró para movilizar todo el quilombo. Ellos eran nueve. De esa manera, qué bueno. Claro, la gente, los quilomberos entramos últimos, ¿viste? Siempre, o sea, entramos últimos para hacer todo el bardo. Son los que se sientan atrás. En ese momento eran ocho, Eran 8 organizadores para el Héroes. Y yo entré como número 9 al Héroes cuando me convocan con CTM para tocar. Claro, cuando yo vi todo este movimiento solidario, yo ya venía con una mano rock festival haciéndolo sola. Sola con amigos, iban cambiando. A veces unos amigos, a veces otros, unas bandas, otras bandas, gente que me ayudaba, otras veces cambiaba. Claro. Y así, pero siempre sola adelante con todo. Cuando yo vi el Héroe del Metal, eran 8 personas laburando solidario, todo, yo les dije, loco, está buenísimo, o sea, déjenme ayudar. Claro. Yo levanté el manito y dije, quiero ayudar. Bueno, sí, pero vas a tocar. No, no, no, pero no como músico. Yo quiero ayudar en ir a ayudarlos ustedes. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, ahí cuando ellos me dijeron, che, ¿querés sumarte al Héroe? Sí, me encantaría. Y bueno, yo como ya venía con otros eventos solidarios, ellos creyeron que estaría bueno que yo me sume. Y bueno, me sumé y ya estaba. Gabriel Columbus, que lo adoro, Gabito, cada tanto me caga pedo, pero bueno, yo ya sé que tiene un carácter medio cascarrabia, a veces me caga pedo. Papá Columbus. Después estaba estaba Caro Tejeda, también ayudando en prensa. Bueno, había otras personas que ahora ya no están, pero los que quedamos fueron ellos. También ahora se sumó Fede, hace poco se sumó a ayudar como colaborador. Y está Paola Colo, que también estaba en un principio y también estaba como colaboradora de Lerro, se sumó y qué sé yo, hacer de todo. Y bueno, y yo me sumé con todo, tipo, bueno, ayuden lo que haya que hacer, voy, vengo, y ellos me pusieron un culo inquieto, ¿viste? Porque yo soy la que empieza a hinchar las bolas y no para. Claro. Pero bueno, o sea, el Héroe del Metal a mí me conmueve muchísimo la forma en lo que se encara, o sea, toda la gente que nos quiere seguir en las redes, sí, ahí tenemos todo, subimos todo y van a ver cosas impresionantes. La verdad que nosotros venimos ayudando a las voluntarias del Hospital Gutiérrez ya desde el inicio, venimos haciendo cosas por los ancianos que a veces están en un lugar que los dejan y por ahí no tienen ropa o la comida es media ahí pobretona y tratamos de llevarle alimentos. Claro. Venimos haciendo cosas por los internos, por los chicos, por los comedores, merenderos infantiles, ollas populares, bueno, niños con problemas. Ahora estos dos héroes que vamos a hacer, vamos a juntar alimentos para poder llevarle a la gente que necesita. Y además de eso también estamos haciendo este evento para ayudar a no sé ahora el nombre, el nene, ¿cómo era que se llamaba? Sí, ah, yo soy un desastre. Tengo la misma laguna en la cabeza que vos, pero sí, está publicado en las redes y todos sabemos, creo. Bautista. Sí, sí. Para Bautista, que es un nene que la verdad que necesita una medicación, que no se la están dando, está haciendo un recurso de amparo, un quilombo terrible, donde hablamos con la familia y lo necesita. Así que quien compre la entrada para Héroe del Metal va a estar ayudando a Bautista, que es un bebé hermoso, y bueno, nada, la familia luchando ahí para poder darle todo lo que necesita. Y además de eso, también está Padme, que es una nena que está internada en este momento en un Hospital Gutiérrez y necesita un tratamiento especial, y también la ayuda sería para ella para que le puedan brindar este tratamiento. La verdad que el metal es algo grosísimo que a mí me hizo de pecho, porque es como que yo sé a dónde van las cosas. Claro. Mismo la gente puede seguirnos y vernos en las redes y todo lo que hacemos, subimos hasta los tickets de las cosas que compramos. Sí, y hasta sí. Incluso hubo gente que nos dijo, yo quiero ir a ayudarlos, gente común, de decirnos, quiero saber, quiero ver, y han venido, y realmente le dijimos, bueno, acompañanos y vivilo, o sea, viví tu propia experiencia, llevá vos las cosas con nosotros, bajá con nosotros al hospital o al merendero, lo que sea, y vivilo. Es realmente muy fuerte para nosotros. Nosotros tenemos momentos muy lindos donde vemos sonrisas y momentos donde vemos chicos descalzos que claro. No tienen para comer. Entonces estas cosas son muy fuertes. Para nosotros es muy fuerte. Momentos donde los chicos que necesitan tratamiento a veces es complicado también. El otro día el Toto decía en una nota algo muy real, porque también a veces pasa de que uno trata de hacer el evento y pasan cosas en el medio, donde también tenés que tener mucho cuidado con la familia de la criatura, porque a veces no sabés si la familia de la criatura se lo va a hacer un asado o realmente le va a hacer el tratamiento al pibe. Y nosotros en eso somos muy estrictos, nos fijamos mucho, ¿viste? Claro, porque están tratando con situaciones muy particulares, humanas desde los bordes, desde los filos, o sea que no son solidarias solamente porque hay que conseguir un cochecito. Estamos hablando de muchos casos de vida o de muerte. es que nos ha pasado, nos pasó sin dar nombres, este, y perdón, porque ahora los héroes me van a cagar a pedo, pero no importa, yo soy rebelde. Haciendo honor al nombre. Sin dar nombres. Nos ha pasado de colaborar para eventos, así, lo digo por arriba, de colaborar con héroes del metal, nosotros, para eventos que nos han pedido ayuda, sí, sí. Nos han dicho, esto es solidario, nos vienen a ayudar. Nos ha pasado, no todos, hemos colaborado en algunos muy honestos, pero sí, nos ha pasado particularmente en uno, donde nos dijeron, nos vienen a ayudar porque es solidario, porque queremos llevarlo para los chicos, un merendero Sarasa Sarasa. Fuimos, ayudamos, pusimos el lomo, pusimos las cosas, estuvimos, a ver, cargamos cosas, llevamos hasta los equipos, todo, el todo llegó hasta sus equipos, equipo bajo, pusimos todo, nos rompimos el lomo para laburar para ese evento. Y después, la plata nunca supimos dónde estuvo. Wow. El que nos pidió ayuda para su evento, que era para el que lo estaba organizando, dijo que mandó alimentos y plata a un merendero X, no sé de dónde, que nunca tuvimos data, ¿entendés? Y esas claro. cosas nosotros las aprendimos y dijimos nunca más. O sea, ahora, cuando nosotros tenemos algo, hacemos algo en nombre de héroes y ya no colaboramos más con gente que no sabemos realmente dónde mierda va. Porque a veces uno de corazón quiere ayudar y se brinda, pero la verdad es que no sabés dónde terminan las cosas, claro. ¿viste? Sí, sí, sí. Y tenés que tener como mucho ojo y mucho cuidado a quién ayudas, porque a veces esa persona después te hincha el pecho, ¿entendés? Y dice, ah, porque yo hice todo esto, acá, allá, pum, pum, y ni te nombra, ni se acuerda de vos, y de repente por ahí con todo lo que vos hiciste, todo tu esfuerzo y toda la gente que le llevaste, y los alimentos, y eso y lo otro, te lo quedó don X que vos no tenés idea, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Entonces, Melina... ¿Cómo estás? Te saluda sí. Ricardo, el otro 50% de Diabolus y de Música. Diabolus. Yo soy Diabolus. Hola Ricardo, Ale, 50%. Música. ¿Cómo estás? Quería a ver si vos me podés, no a mí, sino a aquel que pueda estar escuchando y también como para entender un poco más. ¿Cuánto tiempo te demanda, sacando lo que es la participación de la banda, a vos como Melina, como ser humano, como persona, ¿cuánto tiempo te demanda de tu vida y de todas tus actividades colaborar o participar en estas producciones? Nosotros estamos en Héroes del Metal todo el tiempo hablando. A veces, obviamente, uno tiene que hacer cosas. Yo tengo una nena, por ejemplo, y tengo que atender a mi hija, o tengo que ensayar, o tengo que dar clases. Yo doy clases, trabajo en una sala de ensayo, atiendo la sala, doy clases de batería, tengo a mi hija, tengo un montón de cosas, de ensayo. A veces, obviamente, uno está haciendo cosas durante el día, pero vos vas leyendo los mensajes, que tenemos un grupo, y estamos todo el tiempo tirando ideas, viendo, respondemos cuando podemos, pero esto es todos los días. Claro. Es estar todos los días. Y por ahí un día no contestás, y bueno, al otro día, no sé, porque no contestaste porque tuviste el día full, pero al otro día entrás, hola compañeros, y bueno, por lo menos lees o tirás una data o algo, porque es algo de todos los días. O sea, la gente no tiene hambre hoy, tiene sí. O sea, claro. Es todos los días. Porque a veces hay gente que tiene ganas de colaborar, participar, pero por ahí dice, no, yo trabajo todo el día, no tengo tiempo. A veces la colaboración también significa yendo al concierto de repente. Sí, o sea, bueno, colaboran simplemente con donar algo, lo que sea, o con venir a los eventos nuestros, que ya su entrada está dejando una colaboración para estos nenes que necesitan el tratamiento. Sí. O sea, por eso yo en cada flyer que pongo, le pongo abajo, tu entrada vale, porque realmente vale, porque la ayuda de esa persona que nos está comprando la entrada, esto va para un chico que necesita el tratamiento. Claro. Obviamente que nosotros no vivimos de eso, no nos quedamos con la plata, o sea, no nos suma, no nos sirve. Realmente esto le suma a las criaturas estas que necesitan el tratamiento en el hospital, ¿entendés? Sí, sí. Para este evento va a haber una conferencia de prensa, ¿no es cierto? El 15 de septiembre en The Other Place va a estar de Almagro, va a estar la conferencia de prensa que... puede venir quien quiera trayendo un alimento no perecedero, porque justamente esos alimentos los estamos juntando, así que no hay una entrada para la conferencia de prensa. Lo único que pedimos es quien quiera venir a presenciarla, que traiga un alimento y ya con eso puede presenciar la conferencia, y además nosotros lo vamos a brindar a los comedores infantiles que necesitan. Claro, eso es súper importante. También es otra manera, quizás no puede ir al concierto, pero sí asistir a la conferencia, sacarse una foto con su banda favorita y de repente colaborar, hacer un aporte mínimo, pero que todos los aportes mínimos hacen a un aporte global y grande y superior a todo, ¿no? Y sí, es que realmente, o sea, nosotros necesitamos que colaboren, o sea, con lo que sea. Hay gente que por ahí vive nos ha pasado de gente que vive en Córdoba y hay una cuenta de Héroes del Metal y nos dicen, bueno, yo no puedo ir porque estoy en Córdoba y no puedo ir al evento, no puedo hacer nada, no puedo mandar nada, pero pásenme la cuenta y pongo, aunque sea, no sé, 300 pesos. Claro. Y esos 300 pesos a nosotros nos suma porque, ponele, tenemos ese fondo y cuando llegamos a un monto, vamos, compramos alimentos. O nos ha pasado de que nos han pedido del hospital productos de higiene para bañar a los chicos, para higienizarlos. Hicimos y con esto que fue poniendo la gente en la cuenta, después nosotros subimos los tickets de las cosas que compramos, de la colaboración de la gente, y eso fuimos y compramos los productos de higiene y los llevamos al hospital. Claro. Y la verdad que nos agradecieron porque, bueno, a veces pasan esas cosas, o sea, el Estado le da cierta cantidad y por ahí son 200 chicos internos y no les alcanza con 50 shampoos o 160 toallones. Claro, y son 200 pibes. Lo que estás diciendo es importante que la gente lo entienda un poco. Por ahí se me ocurrió cuando dije le dije a Ricardo, quiero sacar a esta gente al aire, pero para que cuenten sobre el proyecto, porque la gente a veces no tiene muy clara cómo es la cuestión. A mí me pasa en lo personal que yo un fin de semana, un sábado y domingo laburo, y laburo toda la semana, y me es muy difícil por ahí, ¿entendés? Irme, a pesar de que yo vivo en Capital y a pesar de que a mucha gente le parezca cerca. Para mí, agarrar un día e irme, ponele a San Justo, o irme a Burlingame, es un tema. Y me saca descanso y me saca cansancio. Entonces, un poco también para decirles a los demás que, che, aunque no vayas al evento, podés colaborar, podés difundir, podés acercarte o comunicarte con cualquiera de estas personas y decirles, che, ¿cómo colaboro? ¿Qué te acerco? ¿Cómo ayudo? Y pasa por ahí, más allá de que nos guste la música, que nos guste la música pesada, que nos encante el festival y que a mí obviamente me encantaría ir, pero reitero, no siempre me he podido acercar a los festivales por una cuestión de tiempos, porque todos laburamos esas cuestiones, pero está bueno esto que decís, que la gente entienda que se puede colaborar de mil maneras. De mil maneras, nos ha pasado de artistas plásticos que nos donen un cuadro para rifar. Y claro, ya están colaborando con eso, ¿entendés? Sí, sí, y por ahí me dicen, mira, yo soy pintor y hago esto, pinté este cuadro, se los regalo a los héroes para que ustedes lo rifen, vendan rifa y con esa plata, bueno, les sirva para comprar ustedes las cosas para los chicos y esa rifa que compra la gente se lleva el cuadro, punto. Claro, ¿entendés? Está bien. Y ya con eso es una colaboración. Claro. Bueno, para esta fecha, para este evento, para ¿te acordás las bandas que van a ser parte de esta grilla de la fecha? Uy, son una bocha, pará, me tengo que decir. Bueno, a ver, me mataste, que no las tengo en mente ahora. Sí, yo las estaba teniendo recién acá y... A ver, ya te digo, a ver, pará, si puedo chupar. Güemes, Avernal. Avernal, Vida, Granada, Nulo, Osario, y no las estoy pudiendo obviamente ver. CTM también. Sí, claro, CTM también, Blood Parade. Pero mi vista es un desastre. Sí, acá las tengo. Mirá, Blood Parade, Conexión, Wrecking for Dead, Fatigados, Granada, Osario, Vida, Güemes el primer día, el 18. Segundo día, Alambre González, Impostor, Mato Grosso, Domination, yo soy malísimo en inglés. Sí, sí. Nulo, Malicious Culebra, Avernal, cerrando nosotros CTM. Así que esas son las bandas. La verdad es que toda gente súper copada y músicos del carajo, así que bandaza, no se lo pueden perder. Sí, bandazas todas. Sí, bandazas, increíble. Aprovechamos esta comunicación también, hacernos un breve así, un pantallazo de la actualidad de CTM en este momento. ¿Qué están haciendo? CTM, bueno, viajamos, ahora nos vamos a ir al norte con Nahual, esa es la próxima fecha. Que bueno, a mí me toca en el primer Héroes del Metal estar afuera, así que yo no voy a estar, pero mis compañeros sí. En el 18 voy a estar tocando con CTM en el norte el 18, pero bueno, nos toca viajar justo, así que mis compañeros se encargan del Héroes ese día. Nos toca la gira con Nahuel y después ya volvemos, hacemos acá lo que sería el Héroes del Metal, que cerramos nosotros, sí. El 25, así que ahí sí voy a estar. Y después tenemos un par de fechas, la verdad que no me acuerdo ahora, pero tenemos giras de hecho. Está todo en los flyers, todas esas cosas se difunden rápidamente, pero nada, solamente queríamos escucharlo de tu voz, aprovechando que estabas en esta comunicación. Y sí, bueno, y ahora sale material nuevo, así que estén atentos porque grabamos. Exactamente, cuando eso esté un poquito más avanzado, después ya nos vamos a volver a comunicar y vamos a hablar más específicamente de la banda. Acá era enfocarnos más en la cuestión esta del Héroes del Metal. Sí, sí. Héroes, obvio. Así que, bueno, Melina, realmente agradecemos de corazón estos minutos que nos regalaste, que nos pusiste un poquito al tanto de cómo está la movida. Vamos a ir a la conferencia de prensa. Así es. Ahí vamos a charlar y hacer todo ese tipo de cosas de relaciones públicas y llevar los alimentos y participar y colaborar, agregar el pequeño granito de arena o de arroz, como quieran. Así que, bueno. Te dejo para la despedida que vos cierres con lo que quieras expresar. No, lo único que quiero expresar es de que la gente se acerque, que venga a los Héroes, el que pueda y el que no pueda, que colabore de la manera que pueda, porque realmente es importante estos dos chiquitos que necesitan ayuda. Nada, decirles que Héroes es muy honesto, que realmente estoy muy feliz de este proyecto y que gente muy buena, mis compañeros, que estamos a pleno, comprometidos con las causas, y a ustedes, a la prensa, difusión, a lo que es este radio y todo esto, que realmente nos dan una mano impresionante en difundir esto, porque bueno, sin la difusión, los músicos es como que se nos complica y no seríamos nada, así que gracias, pues yo sé lo que cuesta estar y meterle para adelante con tanto quilombo hoy en día. Así que nada, agradecida totalmente y los esperamos en el Héroes del Metal 18 y 25 de septiembre. Gracias, Melina Marcilo. Gracias, de Mary. Corazón, por estos minutos y hasta la próxima entonces. Abrazo de gozo. Si uno lo quiere, lo puede lograr. banda argentina que ya ha pasado por Diabolus sin Música en una entrevista, pero tenía ganas de volverla a pasar a mi estilo de reseña. Se formaron a principios de 2019 por iniciativa de Sebastián Ayala y Santiago Sánchez, ambos amigos. Sumaron al proyecto a Diego Sánchez en bajo, quien a su vez propone a Marcelo Bracalente, bajista de Jerico, para la tarea de productor musical. Luego llegan Alejandro Solanas a la voz y Claudio Pascual a la segunda guitarra. Así conformada la banda, le ponen por nombre, a modo de homenaje a Marcelo Bracalente, Bracas. A principios de 2020 lanzan su primer material de estudio titulado Capítulo 1, con 5 temas propios, contando como invitados de lujo a Marcelo Bracalente y Javier Cuevas, ambos de Jerico, y a Gabriel Liz, ex Orcas. Este EP sería el puntapié inicial para el que más tarde sería su primer álbum, y con él se largan a presentarse en vivo por la ciudad y el Gran Buenos Aires, siendo muy bien recibidos por el público. Tema ya conocido es que también se vieron afectados por la pandemia y la cuarentena que llegó en marzo de 2020. A fines de ese año, Sebastián Ayala se desvincula de Bracas. En ese momento contaron con la participación en vivo de Gabriel Liz, ya que tenían un show programado en la Cuadra Bar de Ramos Mejía, cuando ya se estaban volviendo a hacer las presentaciones en vivo. En 2021 también deja la banda Claudio Pascual, con lo cual comienza la búsqueda de dos guitarristas. Muy rápidamente se integran Claudio Bocardo y Javier Cuevas, con quienes se volvieron a presentar en la Cuadra Bar. Luego, Claudio Bocardo, que decide seguir con su proyecto solista, es reemplazado por Pablo Boetti. El 2022 los encontró rearmados y estrenando temas nuevos, que están disponibles en las más conocidas plataformas de música y compartiendo escenario con bandas como Orcas, Renacer y Jerico, siendo en esta última fecha el show despedida de Javier Cuevas, que dejó su puesto por tener ya muchos compromisos con Jerico. En su lugar se incorpora David Zambrana. Ahora se encuentran abocados a terminar el disco y hacer presentaciones en vivo con esta formación: Alejandro Solanas en voz, David Zambrana y Pablo Buetti en guitarras, Diego Sánchez en bajo y Santiago Sánchez en batería. Su fecha más próxima será el viernes 23 de septiembre junto a la banda Indenor, Óxido y Sanguinario, en la Cuadra Bar de Ramos Mejía, donde con la entrada anticipada se llevan la remera de regalo. Para más info pueden pasar por sus redes sociales, en Instagram y Facebook están como Bracas-Oficial y en Twitter Bracas-OK. El broche de oro de este prometedor año será el 4 de diciembre en el Teatro Vorterix junto a Abismos en el Cielo y Helter. Para cerrar vamos a escuchar un tema del EP que me gustó mucho, así que suena aquí en Diabolus sin Música, Bracas con Metástasis. Este letargo. este letargo. Estamos en la segunda hora de programa y lo que está sonando es Guepardo. Si no lo pudiste identificar, nuestros amigos de Brasil, nuestros amigos que, bueno, ahora vamos a ver qué está pasando, qué está sucediendo con ellos. Vamos a charlar con Peri Rodríguez, que es el guitarrista de la banda. Y que está desde el inicio, o sea, el formador de la banda. A ver si ya lo tenemos comunicado. Hola, Peri, ¿estás por ahí? Hola, hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? Vamos de vuelta, ¿eh? paciencia. Hola. Hola, Peri. Acá estamos ya comunicados, estamos al aire. ¿Cómo estás? Bienvenido a Diabolus y Música. Muchas gracias, Ricardo. Todos ahí nuevamente estar con ustedes. Siempre un gustazo hablar con mis amigos de Buenos Aires. Bueno, estábamos con una expectativa de una posibilidad de una visita de Guepardo a nuestra ciudad nuevamente dentro de una semana. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que el padre de Thiago está enfermo. Tiene una enfermedad ya de largo tiempo, el mal de Parkinson. Y ahora se empeoró la situación de él. Y Thiago tuvo que cuidar de... Claro, de su padre. Echarle una mano y tantas cosas. Y ya es anciano, los padres son muy viejos ya. Sí, sí. Y entonces tuvo que entender, claro que no me gusta cancelar cosas. Y ni si, ya sabes, mi vida, yo vivo para eso, para estar en la carretera y todo. Pero bueno, es la ley de la vida también, ¿no es cierto? Me encanta la ciudad. Sí, y encima me encanta Buenos Aires, tengo un montón de amigos ahí, ya sabes. Sí, yo sabía de tus expectativas, tus ganas. Ahí al final, saliendo de la pandemia, cuando hablamos, creo, incluso la comunicación hace un par de meses, estaba todo esto en un proyecto que fue con dificultad, de a poco salieron a tocar. Contame un poco, cuando vuelven a los escenarios después de la pandemia. Después de la pandemia fuimos primeramente fuimos a Paraguay, Asunción, hace dos fechas y ya luego, cuando volvimos acá a Brasil, fuimos a San Pablo también. Sí. Y otras localidades, no me acuerdo bien todos los lugares, pero giramos un poco, sí. Estuvo bastante bueno la retomada de todo. Activos, ¿no? Por el hecho de estar parado un tiempo y volver a la actividad fue bastante. Sí, me parece que la gente estaba con muchas ganas de ver un concierto, claro. De estar con la emoción de ver una banda en vivo es totalmente diferente, distinto de escuchar y tal. Y se sumó mucha gente siempre, por suerte y para mi felicidad, siempre mucha gente en los conciertos, bastante gente en Paraguay, acá. ¿Paraguay era la primera vez que iban o ya habían tocado en Paraguay? No, fue la primera vez, ahora octubre de 2021, uh-huh. Y después volvimos en febrero también. Me invitaron para un cumpleaños del bar que tocamos, que se llama Absolute Bar. Y también estuvimos en Montevideo dos noches también. Bien, tocaron inolvidables, dos fechas, muy bueno. Sí, Montevideo también. Qué bien, qué bueno. Y era cerca. Sí, todo muy muy muy especial porque era cerca de mi cumpleaños también. Y tuvo un montón de amigos. Hay gente que capaz que conozco también, la gente de la prensa de allá, que me ayudan siempre, me apoyan. Gabriel Vikingo, un saludo a todos, son campeones. Muy bien. Y vamos a volver ahora a Montevideo también, ya estoy con todo, ya una... No sé, ya estoy hablando con la gente de allá. Claro, y bueno, quedaba el paso siguiente, era Buenos Aires, Argentina, pero bueno, quedó para más adelante. Iban a ser tres fechas, ¿no? Tres fechas, Montana, Sadar y El Sereno. Ajá. Si no me falla la memoria. Y bueno, pero hablé con los promotores y vamos a volver. Eso sí, no hay crisis. Eso fue una cagada que se pasó y tal. Bueno, se postula. Son cosas que suceden. Exacto. Sí, sí. O sea, si no aprendimos con la pandemia que en algún momento hay que detenerse y después hay que volver a retomar, quiere decir que no aprendimos la lección. Sí, porque acá la gente en Brasil se quedó muy muy presa en casa y eso te hace sentir o pasar por momentos que que nunca pasamos en nuestras vidas, es una cosa inédita, nunca hemos pasado por eso de ninguna manera y nos afecta, claro. No sé cómo, pero a mí también, a todos, creo. Sí, yo creo que el estado de ánimo en general no es el mismo que hace 3 años atrás. No, ahora estamos levantándonos de una ola gris, así, una cosa que nos que nunca pasamos y eso lo notamos en la calle caminando, claro, por quiero, Brasil. Para que se cortó un poquito la, ¿qué me preguntaste? Que si eso lo notás en la calle cuando caminás por Brasil, cuando caminás por tu ciudad, por las otras ciudades donde vas a tocar con la banda, ¿notás que el ambiente sí es diferente? Sí, seguro que sí, pero me parece que ahora las personas están con un poco más de esperanza de y también como ese sentimiento, esa gana de salir de casa, de estar con tus amigos. Y mucha gente se murió y ya no está mal, las personas que ya no están también, que yo he perdido un montón de amigos. Uf. Y conocidos y tal, gente, sí, acá sabes que se murieron 500,000 personas por eso. Uf. por mucha culpa del gobierno, del boludo, del presidente de mierda de acá. Claro. que se colgó con la ayuda, con todo el sistema de la vacuna y tal. No le dio la verdadera importancia. Y, sí. Y ahora estamos en un momento muy especial también en Brasil, que vamos a tener elecciones ahora, este mes. Sí. Que viene. Y seguramente va a cambiar algo. Y sí, pero como que no. Hay ánimos que están como caldeados, ¿no? Por una parte o por otra. Hay muchos odios. Sí, odio, ¿no? Sí, la. Mucho odio porque se puso un tema de dos bandas, dos pandillas, ¿sí? Claro. O lo que defienden un lado y el otro, claro. Y bueno, yo elegí el lado que me parece mejor, claro, está bien, y más humano, todo. Yo soy contra todo eso, sí, que el gobierno está haciendo. Y No, siempre hay que luchar por sus derechos y los derechos de los trabajadores, siempre. Claro. Y acá no, se faltó todo eso y me parece que hay un gran cambio que va a suceder acá en Brasil, sí, por eso. Sí. Ojalá que sí. Que sea todo para bien. No sé qué va a ser. No. Ricardo, no sé si no salgo arrastrado de eso. me voy a Buenos Aires a mira, porque no hay problema, sí, no hay problema. Acá sos bienvenido. Te habla Alejandra Peril en la otra parte. Alejandra, muchas gracias. Entonces, retomo un poquito la posta de lo que te acaba de preguntar mi compañero. ¿Vos notás en verdad que en Brasil está como preparado? ¿Hay como esos vientos de cambio? ¿La gente está como cansada de toda esa grieta y está como queriendo volver un poco al costado más humano, por llamarlo de alguna manera? De alguna manera sí, pero hay mucha gente que tiene su cabeza cerrada y les parece que están, con el perdón de la mala palabra, pero están tomando en el culo. Y igual siguen apoyando a un sistema que no, que trabaja solo para los que tienen plata y los que están por arriba de nosotros pisando en nuestras cabezas. Eso está muy mal acá. Claro. Claro. No hay nada, no hay empleos, no hay nada. Yo vivo cerca del centro de Porto Alegre. Uh-huh. Y acá salgo de mi casa y me topo con un montón de gente que está viviendo en la calle. Wow. Y eso, a cada día que pasa, más se suma más y más gente. Eso se veía, eso está muy mal, en las grandes ciudades, ¿no es cierto? No en las ciudades un poco más alejadas, ¿no? Sí, y ahora estamos muy parecidos a San Pablo, esas, claro, ciudades que tienen, referir, que tienen mucha gente callejera. Sí. San Pablo es impresionante. Pero bueno, eso es la realidad que hay que ver, y lo interesante que vos, por ser músico y tener tu pensamiento de una manera, por ahí todas esas vivencias las podés reflejar en la música, en una letra, como para que el mensaje llegue a otras personas. Sí, sí, Ricardo, te cuento que y a todos ustedes que el nuevo disco está totalmente hablando de eso. Estamos hablando de todo eso. Y el disco se llama Power Lines, las líneas del poder. O sea, todas las este tema del control social que nos ponen ahí contra una pared. Claro. Y nos obligan a hacer cosas o ser como... Esa es la verdad, el gobierno te controla. Claro. Acá, controla tu hambre, controla todo. Te vas a comprar. La gentileza de compartirnos un demo así en crudo, que es lo que está sonando de fondo en este momento. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué es? Contame un poquito esto que estamos escuchando. Este tema se llama In the Shadows of the Night, en las sombras de la noche. Y habla exactamente de eso, de una revuelta que está sucediendo, y hay un tipo que no quiere, que piensa que las cosas deben seguir así como están. Ajá. Y él llama a sus compañeros y nadie le ayuda. Esa es la letra, este tema es mío, totalmente mío. Ajá. Ahí la otra también, Parlanes, que también habla de todo el control social y que se va a suceder una guerra y tal, esas cosas. Musicalmente, una más revolución. O menos, más o menos sigue la línea de I'm the Law. Sí, pero un metal un poco más duro. Ajá. Como algunas personas nos comparan muchísimo a Rata Blanca, Orcas, esas bandas que me encantan. Pero la verdad. Son bandas diferentes, o sea, una es más orientada quizás más al thrash y el otro un poquito más al power. ¿Dónde notas vos la dureza? Que decís que son temas más duros, en los riffs, ¿en qué parte? ¿En la velocidad? Sí, me parece que estamos más rápidos, ¿no? Ah, bien. Estamos nerviosos, porque estoy me quedé mucho tiempo en casa y ahí, vamos, ¿qué voy a hacer? Todo, ¿no? Ahora tengo un montón de cosas para hacer a full. Sí, y tengo entrenado muchísimo también, porque quiero que este disco salga mejor que I Am The Law. Ajá. Seguramente va a salir. Les voy a mandar los temas ya. Sí, eso es un próximo paso. ¿Van a trabajar para grabar con Sebastián también? Sí, estoy grabando con él. Ajá. La verdad que es mi productor, siempre me estamos trabajando, somos un equipo, ya tenemos una manera. Quiero comentar y aclarar, o por lo menos para que la gente se entere, que Sebastián es Sebastián Carcín, es uruguayo. Él tuvo su paso por la escena extrema de metal uruguayo a mediados de los 90 con la banda Usuari. Yo lo conozco, tuve la posibilidad de conocerlo cuando yo estaba con Devastación, tanto en Uruguay como acá. O sea, es alguien que está verdaderamente metido en la escena y sabe lo que es, cuando le hablas de metal, de qué le estás hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. Tiene mucha experiencia y también conoce mucho el tema de cómo grabar, cómo sacar tu mejor, por así decir. Ajá. Y estamos así. Este disco también es una... Es como volver a 88 por ahí, sonoramente falando, hablando. Sí, sí, sí. Pero eso es intencional. Porque me encanta. ¿O se está dando de manera natural? Trabajo siempre con mi corazón, Ricardo. Uh-huh. Así, las cosas salen de un artista debe confiar en su intuición, ¿no? Sí, sí. Y las cosas deben salir. Me vino todos los temas. Pensé así, estaba acá en casa, bastante amargado por no poder tocar en vivo, no poder salir, que estaba aquí, no tengo giras, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Tengo un disco que se quedó ahí, y I Am The Law, claro, estaba haciendo un montón de entrevistas también, y difundiendo, pero no es la misma cosa, ¿no? Hay que salir, sí, estar claro, con las personas. Claro. Y eso me estaba poniendo, sí, me estaba volviendo loco con eso todo, y ahí tengo que componer y hablar de todo, porque acá hay mucha rabia, así, de todo lo que está pasando. Sí. Yo odio este boludo que está ahí en el poder, una rata. Claro. Bueno, pero y entonces, qué sé yo. Lo importante es que lo canalices para el lado de la música de repente. Totalmente. Y no para una bomba molotov. Aunque a veces. No, sí, claro, pero sí. Bueno, yo tiraría un par de bombas molotov. La verdad que hay cosas que ameritan, ¿viste? Qué sé yo. No, a mí. Para mí también no hay problema. Soy un guerrillero que y claro. Me voy. Claro, totalmente. Creo que de hecho luchemos por los nuestros y claro, que son las personas. Sí, sí. Y eso, y entonces salió sí. y estoy muy contento con y otra, un artista tiene la obligación, el deber de sí, de hablar y de abrir los ojos de la gente. No sé. Claro que hay gente que habla solo del tema del amor, no sé qué, de espadas, y hasta como rata, rata blanca, que la verdad que me encanta, pero sí, se van por otro camino y no es lo que quiero hacer. No te termina de conformar, claro. Quiero, sí, soy un rebelde por naturaleza. Sí, muy bien. ¿Cómo funcionó el disco? ¿Cómo la respuesta que tuviste? Ahora ya hace un año, ¿no?, que está el disco disponible. Sí, un año y medio más o menos. Uh-huh. Bueno, no tuvimos tanta oportunidad de tocar vivo así como nos gustaría, pero estuvimos en San Pablo, Paraná, Santa Catarina, acá en Brasil. Sí. Mi estado, Paraguay, Uruguay. Pero la respuesta de la gente a través de las redes, porque ahora es la manera de comunicarse. ¿Qué comentario, qué respuesta tuviste? Me parece que subimos un nivel. Un peldaño. Con este disco. Claro. Sí, por el tema de cantar en inglés de y también las canciones que para mí están buenas. No, claro que el otro que estoy grabando ahora me suena mucho mejor, pero tengo mucho respeto a este disco porque también fue hecho en un momento muy especial, en plena pandemia. Sí. No se podía grabar, no se podía salir de casa ni nada. Pero la persona está reaccionando muy bien. Y vendí todas las copias. Ya está. Sí, salió en México también una edición. Y ahora va a salir acá en Brasil por un sello de acá muy grande que ya. Ya firmé con ellos y son de Río y me están apoyando así. Y bueno, tengo mucho que agradecer a ellos. Sí, claro. Está comentando en nuestro chat gente que te ha visto tocar en otros conciertos, en otras oportunidades que han venido a Buenos Aires, han tocado en La Colorada. Aquí David Pérez dice: gran banda Guepardo, los pude ver en La Colorada. David Pérez, un conductor amigo, un colega. Muchas gracias. Del programa Hellraiser, que es otro programa de heavy metal con un montón de información, uno de los grandes programas que tenemos aquí, también te está escuchando. Bueno, te agradezco. Sí, tocamos La Colorada dos veces, si no me acuerdo. Sí, así es. Yo creo que cuando se reprogramen estas fechas, espero que los productores locales apuesten y se arriesguen un poquito más con la banda a lo que es la escena de Capital Federal, porque a veces van a lo seguro, o sea, yo noto que a veces no hay tanto riesgo, obviamente que no es mi plata, cuando no es la plata de uno, uno mira, ¿no es cierto? Pero bueno, Guepardo va creciendo paso a paso, peldaño a peldaño, como decís vos, y vos sos un luchador, como dijiste al principio de la entrevista, y vas a crees en lo tuyo, estás convencido en lo tuyo, estás yendo por lo tuyo, así que vas a lograr las metas, Peri. Es mi punto de mi humilde punto de vista de verte año tras año y cómo va la banda creciendo, respecto a lo que es producción, sí, sí, este sonido, fechas, así que estás en la senda y bueno, nada, esto es una pequeña postergación, no bien que tu compañero ahí cierre todo con sus padres, eso es súper importante también, que él esté bien, de acá le mandamos una buena onda, una buena energía. Y nada, simplemente bueno, vamos a esperar un poquito más para volver a ver a Guepardo acá en Buenos Aires. Sí, pero volveremos seguro. Y otra, recalco acá, hubo un crecimiento muy grande de la banda, eso se nota. Sí. Con todo que cuando me voy a tocar, cuando salgo de acá, y como ya te digo, se suma mucha gente ya. Ajá. Ya conseguimos llevar gente y toqué aquí en Porto Alegre solo de paro tocó y había gente. Ajá. Y eso es muy difícil en una banda under, así como la mía, claro, y claro, tengo conciencia de todo eso también. Cuando las cosas las haces sinceramente igual, y convencido, denle la respuesta. Sí, y lamento que no se pueda ver la banda ahora, como que para mí está en un punto de una, que la formación que está ahora, para mí es la mejor de todos los tiempos. Es un equipo muy bueno. Los pibes están a full. El baterista, el cantante nuevo, y estamos, claro, ya hemos girado bastante juntos y convivimos y todo. Entonces estamos química, entrenados. ¿Notas que hay buena química? Sí. Sí, seguro que siempre hay problemas en una banda, siempre. No, eso es natural, pero somos seres humanos. Lógicamente. Debería sí, suceder. Y o sea, peleamos a veces. Tenés que dudar. Si no hay problemas, tenés que dudar. Pero igual estoy, como yo te digo, estoy contento y que estoy con mucha ansiedad de salir de que salga el disco nuevo y que las claro, personas puedan escuchar, porque me están así, me pone la piel de gallina algunas canciones, sinceramente, son mías. Qué bueno, pero igual. Es puro heavy metal de la más pura fuente, eso, es la verdad. Bien, y dijiste de las bandas de ahí que son distintas, como Orcas, Rata Blanca, no sé qué. Ajá. Pero igual hay una esencia en todo eso, una cosa que no, cuando es escucha auténtico, todas esas bandas es y nada, aparte de ustedes, vos sos de Brasil y es imposible que escapes al aura del metal brasilero, así que el metal brasilero tiene un plus, yo lo considero así, porque de los 80 hasta este punto, lo mismo que la escena chilena, tienen un plus que no sé en qué está, en la parte genética o qué, pero o porque zamban de chiquitos, no tengo idea. Acá, bueno, yo nunca zambé. Yo sé poco de ese tema. Si escuchas los temas de Guepardo, te das cuenta que hay un poco de salsa, de cosas latinas mismo. Ajá. Porque somos todos latinos, ¿no? Sí, eso sí. Claro. Y entonces no hacemos un metal tan duro como los alemanes y tal, los europeos. Claro. Y eso, para mí está bien. Sí. No sé hacer de otra manera. La sangre un poco eso, más caliente. ¿No? Eso. Totalmente. Sí. Y ahí se suma, se pone ese tempero también de todo lo que está pasando acá. Ajá. De todo estar descontento con todo eso y no querer participar de esas cosas. Claro. Y ahí sale un disco casi conceptual, no, no tanto, pero... ¿Cómo era el nombre? Reiterame cómo se va a llamar. Se va a llamar Power Lines. Bien. Power Lines. ¿Tenés una fecha así, más o menos, que pienses o que quieras que salga o que esté terminado? Bueno, terminado, las grabaciones se terminan capaz que en octubre, noviembre. Sí. Porque se retrasó todo también, porque todo es complicado ahora. Sí. Y quería lanzarlo ahora, este año aún. No sé, pero igual, porque las fábricas acá de discos, las que hacen la prensaje mismo de material, se paran todas en noviembre y después vuelven en enero, febrero, por ahí. Claro. Y entonces ya tenés que... Si no consigo, si es noviembre, es marzo. Sí, ahí claro, pero igual estoy planeando un contraataque ya para el año que viene, con una gira extensa, muy grande, sí, por Latinoamérica. Ya tengo Colombia, febrero ya. Y voy a tocar acá en Brasil muchos lugares que nunca toqué antes, como el norte, el nordeste. Vamos a tirar las líneas para ver si van a Colombia, a ver si se pueden arrimar a Perú, porque está ahí nomás, cerquita. También, y eso, es trabajar, bajar la cabeza y no queda otra. No, seguro. Y a ver qué pasa. A morir por lo que uno cree. Siempre. Sí, un nuevo disco es como respirar otros aires, ¿no? Aires nuevos, claro, también. Claro. Ya. Pienso que I Am The Law es un disco bueno, muy bueno, me encanta, pero ya se está cumpliendo su papel ahora. Ese año ya ya trabajamos bastante con él y tocamos bastante, giramos y tal, y ahora ha llegado el momento de mirar otros horizontes nuevos. Seguro. Bueno, Peri, antes de finalizar la charla, elegí un tema de I'm the Law para despedirte. Está el disco acá. ¿Qué tema querés que suene ahora? El tema que más me gusta es Price to Pay. Y me gustaría solo enviar un saludo a mis compañeros, a Rafael, a Lucas y Thiago, que están conmigo de la banda. Y a nuestras familias también, las personas, mis amigos de Buenos Aires que están escuchando, León, Bolarenco, Horacio, Quinteros, mi amigazo, Caferata, a mi novia también que está escuchando. Un beso a todos y espero que luego estemos todos juntos compartiendo las seguro, cosas seguro, buenas. Seguro. Un poquito más de paciencia, mientras tanto. Te despedimos escuchando un tema de In The Lounge. Gracias, Peri, por tu tiempo. Y bueno, yo creo que era necesario charlar un poquito y ver qué estaba pasando con la banda en este momento. Muchas gracias, Ricardo. Y también, así que Argentina también salga del agujero que está económico, que Latinoamérica está muy mal, pero somos todos hermanos, estamos todos juntos y estamos viviendo el mismo momento de nuestras vidas, y espero que ustedes también salgan de todo eso. Yo sí. Tengo acompañado, y es bastante triste un país que también tiene mucha riqueza y está ahí, claro, en esa situación estancado, ¿no? totalmente. Gracias, Peri, por tu mensaje. Sí. Gracias, Gepardo. Gracias, saludos al resto de la banda, y bueno, seguimos en contacto. Cualquier novedad, cualquier noticia la vamos acá a comunicar. Bueno, y te dejo el saludo final para vos, Peri. Bueno, un saludo a todos mis amigos de Buenos Aires y luego estaré con ustedes. Yo quiero muchísimo estar con ustedes. Eso. earth, you are selfless. But that's the big mistake that sets your sail. The signs are all around you, but you miss them. Antes de hablar de la próxima banda que voy a presentar yo, quiero mandarle un gran saludo a quienes nos estuvieron haciendo el aguante hasta ahora: a Gabriel Columbus, a Hernán Franco, a David Pérez, Andy Lindemann y Marce Rebot, que nos está escuchando desde un principio. Así que, amigos, les voy a hablar no mucho, les voy a presentar solamente una banda de la cual pueden encontrar material en las redes, como siempre. Para los amantes acá del thrash metal, no sé si old school, ustedes sabrán apreciar después de que escuchen. Les voy a comentar que Amken es una banda griega, específicamente de Atenas, que está activa desde el 2011 y que habla de sus problemas sociales. Hacen un thrash metal tradicional. Para mí tiene algún girito ahí con algunas influencias. Estos muchachos tienen dos largas duración, sacados en el 2017, Theater of Absurd y Passive Aggression en el 2022. Hace muy poquito sacaron el último larga duración. Los miembros de esta banda son Dionisio Schiamos en el bajo, Giannis K en la guitarra, Harris Sampoukos en la batería y Bañas A en la voz y la guitarra también. Los voy a dejar como para que ustedes tengan una idea de qué tipo de thrash estamos hablando con el tema The Life We Lead. Game of the Front. life is so unfair. Where you're born into is hate our men, hate our men. No more we're living safe when this world begins to shake. Ella ha hecho carrera en la escena del metal como casi nadie. Diría como casi nadie, no, nadie. Con la banda Warlock celebró su avance internacional antes de comenzar como solista en los años 90. En Music Impossible, la reina del metal prueba suerte en una versión pop de su canción Raise Your Fist in the Air. Dice Doña Doro, Raise Your Fist in the Air in Heaven Mix. Lo hice para el nuevo concurso de música de TV, Music Impossible. El show con la actuación se emitió en el día de ayer, jueves, a las 11.30 pm en ZDF TV y está disponible en línea en la web de esa TV o también lo pueden chequear en el canal de Doro, Doro's Channel de YouTube. Si les interesa, les comento que lo vi completo el programa y la verdad que es como esos programas de que se compran acá en Argentina, que tienen éxito en otros países. Es una cosa media entre bizarra y buena y mala y buena y fea. Nos dice Doro, la idea detrás del show era interpretar una canción al estilo de otro artista. Competí con el increíble Mike Singer, que tuvo que metalizar una de sus canciones pop, e hice esta versión pop conmovedora de Raise Your Fist in the Air. Entonces el público decidió el ganador y yo gané. Muy feliz con este experimento. ¿A quién le ganó Doña Doro? Le ganó a Mike Singer, con tan solo 22 años, está arrasando con el número uno de las listas alemanas con 4 álbumes en música pop o eso que está sonando ahí, no sé, que es rarísimo, que por supuesto no nos gusta. Un principiante vertical como cantante y compositor pop se atreve a interpretar su éxito Deja Vu como una versión de hard metal. A propósito, de hard metal yo la vi, la versión no tiene nada, nada, flaco, no le llegaste ni a la uña del dedo del pie chiquitito a Doro. Tom Neubrit, quien se ha hecho internacionalmente conocido y exitoso como Conchita Wurst, es el presentador de este programa y paso a explicarte. Es un hombre barbado, ajá, vestido de mujer, sí, moviéndose como mujer, con gestos de mujer, sí, pero hablando como hombre. Es el presentador del programa con un vestido entallado, con figura, y estoy haciendo, wow, y estoy, sí, haciendo el gesto de las curvaturas de que nada, también canta, como acá en la escena, en Argentina, te podría hacer un comparativo, pero digamos más extremo, como es la Barbie. Claro. Que se viste de mujer. Sí, sí. Digo porque es lo más decente de ese palo. Bueno, este presentador es, a mí me causó gracia. Entonces el programa, en el transcurso de una hora, él acompaña a cada artista mientras van preparando las versiones, cómo las hacen, los ensayos. Y después, al final del programa, en la última, ponele 15 minutos, cada artista hace la versión original, sí, sí, y la versión en versión cambiada. El pop heavy, claro, y Doro va con su banda heavy, hace la versión heavy y después va, se cambia, tras bambalina, vuelve vestida así con remera de Chicago Bulls y qué sé yo, que no sé, aparentemente eso es cool, y hace la versión esta que estamos escuchando, que a mí me causó mucha gracia, y mucha más gracia me causó leer los comentarios que ponen abajo los animales. No, no, me imagino. Montañas de caquitas. Así. Claro, no, me imagino, me imagino. Bueno. No todo dice, el progreso, no toda la evolución es progreso. Dice Doña Doro, salir de tu zona de confort musical, el coraje para probar otro género, la desesperación cuando no funciona y la felicidad y el alivio cuando has llevado con éxito tu nueva canción al escenario. Estas son las emociones que hacen de Music Impossible un emocionante viaje musical y muestran a los artistas populares desde un lado obviamente desconocido. Igual te voy a decir una cosa, voy a ser bastante y me voy a hacer cargo de lo que digo y voy a ser fiel a mis convicciones. Siendo disruptiva, Me la rebanco, Totalmente. La recontrabanco, porque es Dora, porque es una mina que es para porque nosotras no las mujeres. No es Lali, no tiene 20 exacto, años. Es el estandarte, ¿entendés? Una mujer que está de vuelta de todo. Está de vuelta de todo. Plantarse en esa postura, ganarlo. Además, ganarlo. 20 años, 30 años, exacto, con música. Pero ahora les volvió a romper el orto, ¿entendés? Exacto. De verdad, la recontra aplaudo. Me acuerdo mucho cuando nos decían ustedes y esa música de mierda que escuchan. Y yo no me quiero sentir de la misma manera con las nuevas generaciones. Así que, chicos, desde donde puedan, aguanten. Desde el estilo que sea, un gran aguante. Y sigan si de verdad creen que es lo que corresponde. Pero que Doro... Esto también es el gesto, este gesto. Pasa ya que es un programa, que, sí, pero, que es para el rating y demás. Muestra lo grande que es un artista. Y te está demostrando, mirá, loco, yo hago lo tuyo. Claro, a ver, muestra, lo mío. Muestra lo grande que es no un artista. Llegó ni nada. Les sugiero, búsquenlo en el canal de YouTube de Doro, busquen el, o lleguen al programa y veanlo completo, bánquenselo como me lo banqué yo como fan que soy de Doro. No, no, si me acabas no de decir, entendí un carajo porque quiero que escuches esto. Hablaban en alemán, claro. Todo el tiempo no entendí nada. Pero con verlos, habían dos heavies alemanes con chalecos llenos de parches, haciendo los cuernos así, y al costado gente que lo miraba, miraban a los heavies alemanes, con respeto obviamente. Sí, sí, pero cada uno diciendo, en su lugar. Wow. Bueno, no, esto es, fue glorioso. Fue glorioso. Espero que se hayan quedado como me quedé yo. Ricardo me dijo fuera de off the record, quiero que escuches esto porque te vas a sorprender. Y yo jamás en la vida pensé que me iba a traer algo así. Mi cara cuando escuché Autotune así y toda la historia y la voz de Dora encapsulada en una máquina de esa manera. ¿Entendés? Así que vamos a limpiar. Vamos a alinear los chakras y vamos a escuchar la versión original de Rise Your Fist in the Air. Esto es Doro Pesh. Kill a beast. Fight while you're alive. la cortina que identifica que estamos llegando al final, que esto se terminó. Estamos cerrando Diabolus y Música, el programa número 159 del viernes 9 de septiembre. Hoy fue un programa cargadísimo de música, sí, seguro. Hablamos un montón con nuestro amigo Peri desde Brasil, de Guepardo, contándonos la actualidad de la banda, el próximo disco que van a sacar, que no viene en el próximo fin de semana, que se posterga para más adelante. También hablamos con Melina Marcielo. Sobre Héroes del Metal y sobre el proyecto solidario que vienen llevando a cabo hace bastante tiempo ella y un grupo bastante grande de gente muy conocida de la escena. Eso lo puedes seguir en redes porque viene próximamente conferencia de prensa y después la fecha definitiva en San Justo. Así es. Bueno, vámonos rapidísimo porque ya viene Hijos de Púa y ya la bandeja está girando. Bueno, nos vemos en 7 días. Siete días estamos de vuelta. Así. Arrancamos a puro death metal, nos vamos con más death metal, la música que amo. Nos vamos con Grave, el tema es Black Down. Y a pesar de tener el corazón roto, esto me levanta, pero ¿sabes cómo, no? Aguante, Doro. Nos vemos en 7 días. The dawn is coming over the land.